poco del sector industrial, algo le ha planteado el doctor Volvi. Creo que hay un tema que es importante en esta pelea contra la ilegalidad. Yo creo que uno de los problemas serios que tenemos es el tema de la ilegalidad. El otro día tenía una charla con el director, creo que es de la unidad, director ejecutivo, unidad de información financiera, la UIF, esta que entiende todo el tema del lavado de dinero, que como decía Juan Carlos, ha alargado en los últimos dos meses 50 resoluciones porque tiene que cumplir ante el GAFI para que el país no sea un país negado a las inversiones a partir de no dar seguridad en cuanto al origen de los dineros. Y entonces él me decía que en el año, creo, 93, cuando la Argentina, cuando Estados Unidos cambia los billetes, los dólares, por la figura de Washington, por no me acuerdo cuál era la figura con la que cambió, todos los dólares que andaban circulando por el mundo tuvieron que ir a ser cambiados, ser canjeados, y ahí se detectaba quién venía a cambiar los dólares. Argentina, de dólares de argentinos, se cambiaron 50 mil millones de dólares, año 93. Y ellos estiman que hoy hay 70 mil millones de dólares de argentinos dando vuelta que no están invertidos en Argentina, ¿no? Si a esto le agregamos el gran problema de evasión impositiva que hay, empezando por lugares como La Salada, que la hemos combatido y que se estaba viniendo el año pasado al interior a través de las saladitas, creo que este es un tema clave. Por eso yo le decía hoy que este tema lo estamos trabajando. El 26 tenemos una audiencia en el Senado de la provincia por este tema, y va a salir una ley que ya hemos consensuado con el Ejecutivo Provincial, una ley que va a regular obligatoriamente en todos los municipios de la provincia y en todo el territorio de la provincia la instalación de estos formatos, de tal manera de que no puedan seguir habilitándose como ferias, que son centros de corrupción y de evasión, porque son difícilmente controlables. Y en esto, hace pocos días, creo que fue esta semana, o fin de la pasada, que la AFIP y la DGI sacaron una resolución por la cual es obligatoria la inscripción de todas estas ferias en un registro único que establece la AFIP, y que realmente es una acción más para avanzar en el contenedor y evitar la competencia desleal de nuestro sector comercial. El sector comercial está atacado por la venta ambulante, por la venta ilegal, por estos... Es decir, seguramente que acá sale el colectivo de La Barría a La Salada y vienen con mercadería, que después son vendidas. O a veces se obliga que el mismo comerciante vaya a comprar a La Salada porque no puede competir con los que van a comprar allá, y entonces terminan los mismos comerciantes que están en el circuito legal siendo empujados a estar en el circuito ilegal. Entonces, esta es una problemática realmente muy seria. Hace poco la Embajada de Estados Unidos lo denunció como la feria, el centro de corrupción más grande e ilegal de Sudamérica. Así que este es un tema que es lo que hace al sector comercial, preocupa particularmente, además de lo que vamos a tratar en los demás. Gracias.